Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes en este día viernes 14 de diciembre, iniciando una nueva conversación en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla también, le da la bienvenida a Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre. Queremos invitarlos cordialmente para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche en una programación de Diálogo Bíblico en la que nosotros hacemos un resumen de la conversación. Pero a las 21 horas de hoy día solamente. De hoy día viernes. Y mañana a las 7:30 una repetición de este programa por Radio Nuevo Tiempo. También los invitamos para que, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl y allí encontrará estos audios y otro material también para su vida espiritual y su crecimiento y algunos comentarios. Queremos agradecer a quienes nos han escrito a la página mch.cl. Allí estamos respondiendo algunas de las inquietudes de nuestros oyentes. Que Dios los bendiga, los acompañe en esta conversación y en las otras que vamos a tener. Próximamente ya va a aparecer un correo de cada uno de los que están detrás de estos micrófonos para que usted pueda dirigirse a ellos personalmente. Estaremos gratos en contestar sus preguntas. Muy bien, la vida cristiana, hemos conversado varias cosas acerca de esto de la vida cristiana durante esta semana. Quizá este concepto de mayordomía, el concepto del diezmo que está entronizado también en los comienzos de la iglesia misma. La responsabilidad que uno tiene a uno mismo, ¿no es cierto? El matrimonio establecido por Dios y esa conducta que nos lleva a dejar huellas que marcan que somos realmente cristianos. ¿Qué sería para nosotros vivir una vida cristiana? En el concepto de la conducta, del matrimonio y de todas estas cosas que nos habla aquí la vida cristiana propiamente tal. ¿Sabes? Yo creo que hay una cosa que debemos dejar bien en claro. El cristianismo es una forma de vida, es algo dinámico, no estático, no es solamente contemplación. Es mucho más que eso. Entonces, tenemos que tener claro que en nuestra forma de vida, cuando conocemos al Señor, nuestra forma de vida debería cambiar. Y digo debería cambiar por cuanto antes de conocer al Señor, difícilmente nosotros vamos a llevar una vida tan igual a como debería ser después de conocerlo al Señor, porque el Señor nos muestra una cantidad de cosas que deberían ir cambiando nuestra vida para bien. Seguramente dejamos muchas prácticas atrás, prácticas que habíamos adquirido en el mundo y que seguramente pensamos que no es malo, no necesariamente tiene que ser malo, pero cuando tú encuentras algo que, aún no siendo malo, es mejor que eso, es mejor que aquello que tú no encontrabas malo, es mejor que eso, lógicamente que uno lo adquiere. Si es mejor, uno lo adquiere. Entonces, en eso creo que el cristianismo, hay una cantidad de cosas. Por eso me gusta ese texto que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, se es cristiano cuando tú te sientas a la mesa. Se es cristiano cuando tú estás trabajando. Se es cristiano cuando tú estás en tu hogar, con la familia. Se es cristiano cuando tú estás en una reunión social. O sea, el cristianismo no es una ropa que tú te sacas y te pones en ciertas ocasiones. El cristianismo es el que te acompaña todos los días de tu vida, los 365 días del año y las 24 horas del día. Volviendo quizás un poquito a un tema que conversamos durante la semana, si uno mirara, por ejemplo, el matrimonio y el divorcio que se está atendiendo la sociedad hoy día, yo creo que la razón es porque se ha tomado muy poco en serio, por decirlo de una manera, lo que es el matrimonio. Pareciera que es un contrato en el cual uno en cualquier momento lo puede cortar y luego decir, hago otro contrato y haré otro contrato y la ley me favorece. Yo no sé si uno, pensando bien en lo que significa, buscaría con rapidez algún divorcio. Porque la verdad que deja secuelas, no solamente en la persona, sino en los hijos, si los hubiere, ¿no es cierto? Y esos son los que más sufren, porque al final esos hijos tienen esa incapacidad de discernir entre esto o lo otro. Y como tú decías la semana, normalmente esos hijos tienden después a hacer también lo mismo que vieron en sus padres. Y eso es triste para un matrimonio. Ahora fíjate, estaba pensando, tú dices, en los hijos si hubiere, hay algunos matrimonios que ni siquiera alcanzan a tener hijos. Yo recuerdo un matrimonio que duró 3 meses. Imagínate lo que significa, 3 meses. 3 meses solamente y se separaron. No pudieron seguir adelante. Bueno, ¿por qué? Yo creo que la razón es no considerar a Dios en el matrimonio. El matrimonio se considera a Dios en la iglesia por una ceremonia bonita, pero hay muchas ceremonias bonitas que se hacen más bien por el aspecto social, más que tomando en consideración a Dios. Porque hay matrimonios que llegan ante el Señor, generalmente se llega ante el Señor pidiendo que el Señor los una, pero hay muchos matrimonios que se han unido antes y llegan a Dios pidiéndole qué. ¿Ah? Entonces, de ahí que el matrimonio se ha tornado algo que es socialmente aceptado. Es algo que socialmente se hace. Pero no sé si se considere realmente a Dios como con la importancia que se debería hacer. Si se consideraran las palabras que se dicen en el momento del matrimonio, yo creo que sería muy diferente. Pero tú debes considerar las palabras antes del matrimonio, porque después del matrimonio ya es demasiado tarde. Claro, es que uno pensando en un pacto que hace, debería pensar y repasar quizás un poquito ese pacto que hizo. Ser fiel, ¿no es cierto?, a quien en las buenas y en las malas, yo lo he recordado así siempre. Y cuando suceden las cosas buenas, uno parece que anda en las nubes, pero cuando hay estos impedimentos, estas cositas que son equívocos de alguien, uno de los dos, como que se estropea un poquito el matrimonio y uno quiere arreglarlo lo antes posible, porque mientras eso esté arreglado, como decía la Escritura, que no se ponga el sol sobre tu enojo, sería muy útil pensarlo en el matrimonio para que sigan una vida realmente feliz, porque el proyecto de vida que Dios propone cuando es un matrimonio es un proyecto de vida de por vida, no es para estarlo cambiando. Y como decíamos en la semana, normalmente estas separaciones no traen felicidad con la segunda instancia. Normalmente se da cuenta la persona que al final el primero era el único que podía haber existido, a no ser, Horacio, y aquí hay una salvedad que uno tiene que hacer, que algunos matrimonios entran al matrimonio obligadamente. Eso, y ese es un problema, fíjate, que viene de antes, ¿no? Ahora, no es el concepto básico del justamente matrimonio. Debemos considerar de que el matrimonio no fue hecho para solucionar un problema. El matrimonio no es para eso. Y cuando he tenido que aconsejar a alguien que ha estado en una situación así, yo le digo, mire, si ustedes no se aman, no se casen, porque el segundo error es peor que el primero. Si ellos cometieron un error, si se adelantaron y cometieron un error, bueno, ya no hay nada que hacer. Pero el segundo error a veces es peor que el primero, porque finalmente tienen 2 o 3 niños y dicen, ya no podemos seguir nada, nosotros ya no nos entendemos, no es el uno para el otro, en fin, y nos separamos. Y quedan 3 niños marcados para toda la vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que considerar que el matrimonio debería ser por amor, y esto y de por vida. Exactamente, y considerando a Dios. Y luchar para que eso sea, no buscar cualquier pretexto para cambiar o decir no me gusta. Hoy día la primera se trata de buscar la puerta de salida. Yo creo que tenemos van a haber dificultades, claro que hay dificultades, y nadie, no sé si haya algún matrimonio en que digan, miren, nunca nos hemos enojado, nunca hemos tenido ningún roce, absolutamente nada. Son 2 personas totalmente diferentes, que nacieron en hogares distintos, con enseñanza diferente, que empiezan a vivir una vida juntos. Entonces, lógicamente que hay ciertos roces que traen dificultades, pero esas dificultades hay que saber sobrellevarlas. El roce es justamente para suavizar las asperezas. Claro que sí. O sea, hay que mirarlo desde ese punto positivo, y si uno lo mira desde el punto cristiano, bíblico, la enseñanza de Cristo que estableció en un comienzo debería hacernos pensar de que nuestro matrimonio debería perdurar hasta que la muerte nos separe. Qué triste es cuando uno dice, ¿te acuerdas de tal persona? Sí, sabe que se separó. Y uno dice, pero yo los vi tan bien, ¿qué pasaba? O tenían una careta que estaban mostrando. Y hay muchas familias que viven así. Y se mostraban muy alegres, pero al final había algo detrás. Lo triste es que normalmente estas separaciones ocurren porque han reemplazado a la esposa de su juventud por alguna otra persona, que a lo mejor, no sé, pues tendría mejores cualidades, uno no sabe lo que puede estar pasando en la mente, pero recuerde, amable oyente, que eso usted lo llevará de por vida. No olvida cuando dice me divorcio de mi esposa y me caso con otra persona, no olvida a su esposa, en su mente está. El cuerpo es una unidad, y en el matrimonio dice que el ser humano es una unidad, y el matrimonio dice que se juntarán y serán una sola cosa, una sola persona, un solo ser, en pensamiento, en actitud, en recuerdo, y todas esas cosas quedan, y sabe, perturba después realmente en las relaciones futuras. Piénselo, amable oyente, piense si puede ayudar a alguien también que quizás esté en una dificultad de esta. Anímelo para que haga todo el esfuerzo de mantener ese matrimonio, ya sea por bien a los hijos o por amor a Dios. Que el Señor los bendiga. Los invitamos nuevamente para que esta noche sintonice la radio a las 9 de la noche y mañana a las 7 y media en una repetición, programa de resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.